Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Yeah. Cuando me dijiste, ámame, no me olvidaré.